¿Ya llegaron o qué onda? Acabamos de aterrizar. Yo estoy ahorita en medio de una sesión. ¿Sabes qué? ¿Qué no se viene un rato a relajarse acá en la casa? Y eso no vamos para el concierto, ¿no? Ya vamos para allá, compa. Broma, ¿quién te manda a ser sangrona? Ni que estoy...